en el estudio, y es que ocurrió algo en el PRI el pasado fin de semana. Licenciado Gómez, ¿quisiera darnos la versión de los hechos? Sí, mira, ante una invitación del presidente de la Liga de Economistas, acudo al Partido Revolucionario Institucional y se desarrolla una reunión. Me doy cuenta que hay cierto nerviosismo en la misma reunión, separan a algunos de los miembros que están ahí, se cambian de camiseta se están saliendo, y y veo efectivamente en un ambiente tenso el desarrollo de la reunión. Posteriormente se dan los nombramientos de la misma, y queda, por supuesto, como coordinador la persona que ya mencioné, Ricardo Rodríguez, y algunos otros miembros de la sociedad, donde participarán en la plataforma electoral del partido en desarrollo económico. Terminando esta reunión, hay determinados comentarios en donde querían que me saliera yo de la reunión a exigencia del propio presidente de la Fundación Colosio, que de otra manera no comenzaría la misma. Y esto se lo hace, se lo comenta, se lo dice de una manera muy, muy altanera al presidente de la Liga de Economistas. Jorge Barona se lo dice a Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez. Para ponerles nombres y apellido, por favor, señor precandidato. Y posteriormente también les exigen que se quiten las playeras o que se las cambien. Playeras que traían algún eslogan de simpatía hacia su persona, Fernando Gómez. Fernando Gómez, yo sí voy con Fernando Gómez. Y que por no ser un espacio, un lugar para hacer proselitismo. Yo digo, ¿quién de los aspirantes en el transcurso de la historia, cuando acuden a su casa, al Partido Revolucionario Institucional, no se manifiestan como lo han venido haciendo en los últimos días y en los últimos meses? Posteriormente a esto, le comento en las escaleras al licenciado Barona que no es posible, y que me diga cuáles son las razones por las que no quiere que esté yo presente en esa reunión, siendo economista, perteneciendo a la Liga de Economistas, pero principalmente por haber sido convocado por quien debía convocar. Y y también le comenté que por qué razón quería que se quitaran esas camisetas. Yo creo que de ninguna manera y en ningún lugar lo señalan los mismos estatutos al respecto. Él ya venía muy molesto, tanto con Ricardo Rodríguez, con los economistas y por supuesto con su servidor, que no había abandonado el lugar de la reunión, y se me enfrenta con el cuerpo, y posteriormente... ¿Quién se le para enfrente a quién? ¿Usted a él o él a usted? Él a mí, y posteriormente me suelta un trancazo, lo cual me hace perder el equilibrio en las escaleras, y me caigo y me golpeó la cabeza. Esos fueron los hechos. ¿Fue reales? ¿Fue bofetada o fue puñetazo? Bueno, pues tú valóralo. Traigo las señas del mismo en el rostro, de la cara. Junto a la oreja trae un par de, digamos, lesiones en forma de línea. No sé si son con el roce de algún escalón o del propio golpe, del impacto de con él. No, fueron con el impacto de él, con el golpe que me dio. Pero aparte, yo creo que en estos momentos no debe de existir la intolerancia, no se le debe de limitar a nadie su participación por la forma en que van vestidos o simplemente porque no quieren que participen. Yo creo que al contrario, ahorita el partido lo que desea y lo que quiere es la apertura, la inclusión y por supuesto que prive la tranquilidad en el desarrollo de las actividades que se avecinan. Si me permite, licenciado Gómez, tengo en la línea telefónica al aludido, a Jorge Barona Rodríguez, quien fuera presidente del PRI en alguna época, hoy presidente de la Fundación Colosio, y quien le agredió, según señala usted, para conocer también la versión de sus hechos. Licenciado Barona, buenos días. Alberto, buenos días. Gracias por aceptar mi llamada. ¿Nos quisiera dar a conocer los detalles del mismo? Mire, quisiera hacer varias... Primero saludo afectuosamente al licenciado Fernando Gómez, le saludo a usted y a su auditorio. Quisiera hacer algunas precisiones porque hay varias inexactitudes en el planteamiento que hace mi amigo Fernando Gómez. Voy a lo fundamental, que no es sino el incidente, que fue un incidente personal entre él y yo. No es un problema institucional ni de partido. Yo no lo abordé a él. Él me aborda a mí en las escaleras cuando yo iba saliendo de las oficinas del partido, y él es el que me confronta y me agrede verbalmente, hablándome a gritos. Yo ni siquiera le estaba contestando lo que me estaba diciendo. Como él se para frente a mí y me sigue gritando, yo trato de seguir mi paso, porque él estaba parado obstruyendo el paso de los escalones. Me da un empujón y entonces yo reacciono y lo respondo. Yo exijo a Fernando Gómez que me respete en la palabra y en los hechos. Lo que me tenga que decir, que me lo diga de manera respetuosa y comedida, y de una manera inteligente y civilizada nos entendemos. No tiene por qué cuestionarme a gritos. Quiero suponer que él esté molesto por las observaciones que yo hice antes de la reunión, que también voy a hacer algunos comentarios al respecto. Quiero pensar que él no esté de acuerdo conmigo, pero no tiene por qué agredirme e insultándome a gritos y exigiéndome cuentas y explicaciones. Así no nos entendemos. Y exijo respeto dentro y fuera del partido. Por eso digo que es una cosa personal entre él y yo. Me habla respetuosamente, le contesto respetuosamente. Me agrede, yo respondo. Eso es todo. También son inexactitudes lo que me dice respecto de Ricardo. Yo a Ricardo ni lo traté grosero, ni lo agredí. Cuando llega Fernando Gómez, el propio Fernando me pregunta dónde es la reunión y yo lo invito a pasar. Así que no puede decir que yo le estoy diciendo que se vaya. Detrás de Fernando llegan varios jóvenes con las camisetas con el logotipo de Fernando, que no deja de ser un acto propagandístico. Mis respetos para Fernando, sus aspiraciones y sus amigos. Hablo con Ricardo y le pregunto, Ricardo, ¿usted los invitó? Si yo le preguntaba, no lo agredí ni cuestioné, ¿usted los invitó? Me dice que sí. Le digo, por favor, que esto no se convierta en una reunión de proselitismo. Tenemos que cuidar las formas. Esta es una reunión de trabajo, de estudio. La plataforma electoral no puede tener dedicatoria para nadie. Fernando Gómez es un prospecto a la candidatura a gobernador. Y entonces nos desbalancea las cosas, porque entonces hay que estar invitando a las reuniones a todos los prospectos y que cada quien vaya a hacer su propaganda a las reuniones. Dice, cuídeme eso, por favor. El que comenta sacar a Fernando Gómez de la reunión es él. Yo le digo no, porque sería una majadería para Fernando Gómez que se salga. Déjelo. Lo que no quiero son esas camisetas ahí. Eso sí es cierto, que no quiero esas camisetas de proselitismo ahí. Las camisetas que traían puestas unos jóvenes que acompañaban a Fernando... Casi no lo escucho, perdóname. Digo, camisetas que traían puestas... El logotipo de Fernando Gómez Espaz. Unos jóvenes que le acompañaban. Así es, inclusive algunos de ellos integrantes de las comisiones. Por lo que dice Fernando de la pluralidad, todos están incluidos en las comisiones. Ahí se les entregaron sus nombramientos. Inclusive uno de ellos no quiso quitarse, si siguió ostentando su camiseta con la propaganda de Fernando, y se le dio su nombramiento, igual que los demás. Porque no fue sino un acto de instalación de las comisiones de estudio del área económica. Todos los integrantes de las comisiones los propuso Ricardo Rodríguez, todas las aceptamos, y hablo en plural, porque no es un acto mío ni de la fundación, es un acto del comité estatal y de la fundación. El presidente del partido instala las comisiones, les agradece y les entrega los nombramientos. Al final de la reunión yo hago un reconocimiento al ingeniero Gómez Benítez, que se encontraba ahí, es un funcionario del sector agropecuario de muy larga trayectoria, un hombre muy respetable, y hago el reconocimiento de que no obstante se da la avanzada, acude a la convocatoria del partido y se suma a los trabajos, que bienvenido. Y para concluir le digo a Fernando Gómez, gracias por acompañarnos, así que no puedo decir que lo rechacé. Terminó la reunión, nos despedimos todos amablemente, adiós, hasta luego, vamos a seguir trabajando. En la reunión sí estaba nervioso, estaba un poco alterado Ricardo, pero si Ricardo dice que lo agredí o que le exigí cosas, está mintiendo. Uh-huh. Las cosas no son así. Ahora, termina la reunión, yo estuve por mi portafolio para salir ya de las oficinas, tenía otros pendientes personales, y el que me aborda, yo no abordé a Fernando, es Fernando el que me aborda en la escalera, y me empieza a gritar. Bueno, yo le pido a Fernando Gómez que me hable con respeto, que no me agreda, y yo también lo respeto a él. Ahora, ¿fue puñetazo o fue cachetada? Pues mire, yo estoy en la idea de que le di una bofetada, no un puñetazo. Porque él habla de puñetazo y que... Porque también, él también me tiró golpes. No alcanzó a darme. Uh-huh. Antes, cuando yo ya salía de la reunión, que finalmente se hizo una bolita ahí para proteger a Fernando, yo les insistí en que me dejaran pasar. Finalmente me dejaron salir. Y cuando iba saliendo, Fernando me da un golpe por la espalda. Uh-huh. Yo también que Fernando no se haga la víctima, que no exagere. Fue después, que no quiera litigar después de medios. La... Este asunto no es para los medios. Este asunto no tiene que ver nada con la selección de candidato. Este es un asunto personal. Me respeta, lo respeto. Eso es todo. Fernando Gómez, ¿son así las cosas? Estoy viendo que estás tomando nota. Sí, no, mira, yo creo que el licenciado Barona se ha caracterizado dentro del Partido Revolucionario Institucional por no valorar el esfuerzo y el trabajo de las personas. Y así me lo han manifestado muchos de los que participan en el partido. No tengo ningún problema personal, ni nunca lo tuve, con el licenciado Barona, salvo que de su parte tenga algún resentimiento conmigo. Yo lo que creo es que sí dijo que sacaran a Fernando Gómez, sí lo mencionó, porque así me lo comentó el mismo Ricardo Rodríguez, y el que me agredió fue él. Primero agredió a Ricardo, luego a los jóvenes los humilló diciéndoles que se cambiaran su camiseta, y posteriormente, ¿cuál es la razón por la que quiere que me salga? Que no justifique que es un acto de proselitismo. Claro que todos deben de participar, no nomás yo. Ahora, tienen que participar. Ahora, que hay un teléfono descompuesto, licenciado Gómez, porque dice Jorge Barona que él no pidió que usted se saliera, y dice usted que Ricardo Rodríguez le dijo que sí se saliera. Bueno, pues pregúntenle a Ricardo Rodríguez. Pues aquí está en la línea telefónica. Ricardo Rodríguez, buenos días. Bueno. Adelante, Ricardo Rodríguez, usted nos está llamando, ¿qué quiere decir? ¿Cómo estás, Beto? Muy buenos días. Aprovecho que esté el licenciado Barona para que honre la verdad de lo que pasó en los hechos. Mira, cuando yo llego, el licenciado Barona ve la lista, me hace observaciones de algunos de sus miembros que no le gustaba. Por ejemplo, Hugo Galindo me decía que era perredista y que no debería estar en la lista, ¿no? Hugo, pues es el secretario de Desarrollo Económico de Jesús María, un gobierno hermanado del PRI, y hizo así una serie de comentarios que me reservo de otras personas de la lista. Ya estaba un poco molesto el licenciado. Iniciamos la reunión, Alberto, antes de iniciar la reunión, llega el licenciado Fernando Gómez, invitado por mí, y me dice, Barona, oye, Ricardo, ¿por qué está aquí Fernando Gómez? Me dice, sáquelo o no inicio la reunión. Por favor, yo le pido al licenciado Barona que se sostenga en lo que él me dice. A ver, vamos a darle oportunidad de que responda, licenciado Barona. Adelante. No es cierto, está mintiendo, simplemente está mintiendo. No sé quién tiene eleccionado a Ricardo. Yo le pregunto a él, y no le pregunté por Fernando, le pregunté por los muchachos que llevaban las camisetas. Y yo mismo le dije que sería una majadería pedirle a Fernando Gómez que se saliera. Y por favor, este es un asunto que no tiene por qué litigarse mediáticamente. No tiene Fernando Gómez por qué estarse victimando, lo mismo Ricardo. Ciertamente analizamos la lista, pero le respeté su lista y quedó tal cual él la presentó, que me parece muy bien. Eso no es el punto. Ni estoy agrediendo a nadie ni insultando a nadie, pero tengo derecho y es mi obligación además cuidar las formalidades institucionales de la reunión. Quiero pensar que Fernando Gómez no esté de acuerdo conmigo. Quiero pensar que Fernando Gómez esté molesto. Lo entiendo. Pero no tiene por qué agredirme en la escalera a gritos y darme empujones. Ricardo, me dijo que me respeten. Eso no tiene que ver nada con la reunión, ni con la lista, ni con los asistentes. Eso es otra cosa. Eso es un tema aparte. Que Fernando Gómez me respete. Eso es todo. Yo exigir respeto. E invito a Fernando a que nos sentemos a dialogar él y yo respetuosamente, civilizadamente, en el partido, con el presidente del partido, para allanar las cosas, porque finalmente debe prevalecer la unidad y el entendimiento. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Bien, decías, Ricardo Rodríguez. Mira, pues yo creo que dice que ahorita que prevalezca la unidad, cuando lo que demostró él es que estamos regresando a la barbarie, que los disensos los vamos a resolver con golpes. Eso lo está demostrando. Y qué bueno que él habló ahorita de unidad, cuando él no demostró en ese momento unidad, cuando él no mostró compromiso partidista y no mostró honestidad. Ahí está Marta Gamboa, está el propio secretario Isidoro, que vio cómo me estaba reclamando airadamente, de forma violenta, cuando yo jamás le falté el respeto. Y vamos, tengo varios testigos afuera de la oficina de presidentes donde Varona me estaba achacando fuertemente que Fernando Gómez no debería estar ahí y si no, no iniciábamos el evento. Mentira, todo eso es mentira. Todo eso es simplemente mentira. Por favor, licenciado Varona, por favor, vivimos en por una favor, época con valores. No engaña a la favor, gente, no. Hable con verdades. No, por favor, Ricardo. Insisto, no vamos a litigar esto públicamente. No, licenciado, por favor, que la sociedad Ricardo, sepa. Por favor, el carácter. Las cosas no son así. Respéteme, por favor. Ahora no, lo no le está haciendo el juego a Fernando Gómez, diciendo que es su amigo. Yo no le hago juego, pero por ninguno. Favor, no, las cosas no son así. Usted ahora, por favor, es un grupo político y yo lo he respetado, licenciado Varona. Yo también jamás lo he respetado a usted siempre. Siempre lo he respetado y lo he tratado con la deferencia que se merece. Pero yo igual, tenía, pero usted el sábado no me trató. No vamos a decir esto, señor. Yo por mi parte no tengo nada más que decir. Eso es todo. Señor, lo respeto, vamos a platicar. Si usted no quiere más que decir es porque usted está mintiendo, señor, y no está hablando con la verdad que la sociedad y el partido en público reclama. No vamos a litigar esto, Ricardo, vamos a ser respetuosos. Señor, sea congruente con sus ideas, no regrese a la barbarie. No regrese. El que regresó a la barbarie fue Fernando Gómez con sus gritos. Usted golpeó al licenciado de la escalera. Ahora, Ricardo, no yo. A ver, pero, si me permiten un segundo. La cabeza a Fernando. Liceo Varona, Ricardo Rodríguez, quisiera hacer una pregunta a Ricardo. ¿Qué fue lo que le dices a Fernando Gómez como para irritarlo y en caso de ser verdad lo que dice Varona, fuese a gritarle? ¿Cómo le calientas la cabeza a Fernando Mira, Gómez? No, no agarró ningún calentamiento de cabeza. Como te comento, Varona me exige eso, yo no acepto, le pido que vayamos con el presidente del partido. Pero no te pregunté qué le dijiste a Varona, sino qué le dijiste a Fernando para que este fuera a encarar a Varona. Posteriormente acaba la reunión, entonces me comenta el licenciado, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto alboroto? Yo le comento, licenciado Fernando Gómez, lo que pasa es que el licenciado Varona lo quiso vetar de la reunión, cosa mentira. Que yo no acepté. Mentira, El licenciado falso. Fernando Gómez falso. Me dice, oye, pero ¿por qué no quiere que yo participe? O sea, cuando todos en el partido debemos dar lo mejor de nosotros. Yo no lo estoy invitando a un foro de abogados, lo estoy invitando a un foro de economistas que tiene capacidad académica, que ha dado una verdadera... Eso es el comentario que yo le hago. El licenciado Varona, pues digo, con esa intolerancia, cuando se cruzan en las escaleras, le da un golpe en el pómulo, que el licenciado rueda por las escaleras, y bueno, llegamos todos, y yo sí quiero subrayar que a pesar del ánimo tan caliente que estaba ahí, se le respetó al licenciado Varona, éramos 8 o 10 economistas, no se le, vamos, a pesar de lo caliente que estaba, se le respetó su integridad. El licenciado estaba un poco... pues como en el impasse, quedó el licenciado Varona un poco retraído y él se retiró así, pues como que diciendo, pues ya cometió un error muy grave, pero bueno, eso fue lo que pasó, ¿no, Beto? Sí. Bueno, pues bueno, ahí está la situación. La mitad de lo que dice son interpretaciones personales de él. Oiga, licenciado Varona, ¿y este asunto qué fue más relevante, que asistieran los acompañantes de Fernando con las camisetas? Casi no le escucho, discúlpeme. Sí, digo, ¿qué fue más, qué le llamó la atención a usted más para motivar esto? ¿Las camisetas simpatizantes de Fernando o la presencia de Fernando? Que era una reunión que iba a parecer reunión de proselitismo para Fernando Gómez, que repito, mi respeto para él, yo le reitero mi amistad, le invito a que dialoguemos. Pero son reuniones de estudio, académicas, de trabajo, no reuniones de proselitismo. Bien. Eso de que podemos ir haciendo propaganda por todos lados, pues sí, pero pues todo tiene sus tiempos y sus oportunidades y sus lugares. Para cerrar esto, licenciado Gómez, aquí presente en el estudio, ¿qué más? Lo interrumpí, estaba haciendo usted notas sobre el tema. No, mira, yo lo que creo es que en el partido siempre debe de perdurar la cordura, el análisis, la propuesta, debemos de dar la mejor cara a la misma ciudadanía y sobre todo también a la militancia, y este tipo de actos y de agresiones son verdaderamente lamentables, y estamos de cara a un proceso electoral el próximo año en donde en lugar de que se den este tipo de espectáculos de intolerancia, de autoritarismo, de reprobación, debe de haber calma y coordinación, pero nunca que se realicen este tipo de agresiones y este tipo de eventos. Hello. Donde... Sí. Ah, perdón, es que casi no escucho. Donde debe de tranquilizarse los ánimos. Yo sé que se están acercando los tiempos, se está corriendo el reloj, pero esto no debe de ser ni una limitante para los aspirantes, ni tampoco debe de ser el que se diluyan las aspiraciones de nadie. Para usted, licenciado Gómez, ¿debieron haber sido invitados no solamente usted, sino los otros aspirantes a la gubernatura? Pues en las diferentes reuniones, desde luego que tienen que ser invitados. Yo creo que ellos son los principales actores, los que deben de aspirar. Y ¿quién nadie... convocó a la reunión? Convocó Ricardo Rodríguez, porque es el coordinador de la Mesa de Desarrollo Económico para la Plataforma Electoral, invitado por el presidente del partido, por la secretaria del partido y por el mismo presidente de la Fundación Colosio. Y yo creo que a nadie le deben de impedir la forma en que vaya vestido, ni la presencia de tu servidor, ni de ningún otro de los aspirantes. Bien. Liceo Gómez, gracias por estar aquí. Liceo Jorge Barona, gracias por aceptar mi llamada. Ricardo Rodríguez, gracias por estar atento a Buenos Días Aguascalientes. Gracias, no, buenos días. ¿Qué agradeces, Alberto? Yo nada más quisiera subrayar que yo creo que siempre debemos de haber tolerancia, respeto a la ciudad de los demás. Yo sé que el licenciado Barona representa un grupo político, pero siempre lo ha respetado su grupo político. Yo creo que todos deben de participar en reuniones del partido. Es una obligación que la licenciada Lorena participe en los temas que ella, como es salud, que el senador Lozano en vivienda, y que todo, y el licenciado, el profesor Héctor Hugo Olivares lo haga en desarrollo social, así como los temas que dominen. Yo creo que todos deben de integrarse al partido, y no es posible que gente como Barona pues regrese a la barbarie y quiera salvar disensos a golpes. Eso bien. No puede ser. Muchas gracias, Ricardo. Me tengo que ir a la red. ¿Me permite, Ricardo? Quedan 20 segundos. Señor Viveros, ¿me permite, por favor? Sí, 20 segundos. Adelante. Mire, yo no represento a ningún grupo político. Soy el presidente de la Fundación Colosio y preservo mi responsabilidad institucional. Soy incluyente y los invito a todos. Reitero mi invitación a Fernando Gómez y a Ricardo para que nos sentemos a dialogar respetuosa y civilizadamente. No a gritos ni empujones. Ojalá esto suceda el día de hoy. Días. Gracias, buenos días. Son las 8, 14 grados. Cambios de poder 2010. En Red Nacional, Notisistema informa. Dan por muerto y enterrado al impuesto del 2% al consumo. Estiman que hasta 10 millones de mexicanos se verían afectados por la influenza humana. Arranca esta tarde el operativo para garantizar la seguridad de quienes asistan al grito en el Zócalo. Estudios de expertos confirman que de aprobarse la creación de impuestos como el 2% al consumo, la población más pobre tendrá que sacrificar bienes y servicios no necesarios para mantener su patrón de alimentación. De acuerdo con el análisis del investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, José Luis de la Cruz, los hogares con menores ingresos de 6.725 pesos trimestrales verán disminuidas sus entradas reales en 2.2%. El senador perredista Carlos Navarrete dio por muerto y enterrado el 2% de IVA o impuesto para la pobreza en alimentos y medicinas al reclamar que el dirigente del Partido Acción Nacional, César Nava, honre su palabra expresada hace días contra la aplicación del gravamen a esos productos. Hoy a las 6 de la tarde iniciará el operativo policial Hidalgo 2009 para resguardar el orden durante las fiestas patrias, informa la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Para ello se desplegarán 10.600 policías y 1.500 patrullas que garantizarán la seguridad de los asistentes a las ceremonias del grito de independencia en las 16 delegaciones y el Zócalo capitalino. Las secuelas del atentado de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, y la posibilidad de que se repita en esa o en otras ciudades durante los próximos festejos patrios alertaron a por lo menos una docena de gobiernos estatales, los cuales anuncian medidas de revisión más rigurosas en actos públicos y hasta la cancelación de los desfiles escolares con motivo de la independencia de México. Los estados de Querétaro, Hidalgo, Morelos, Guanajuato y Puebla también reforzaron las medidas de seguridad para prevenir algún tipo de altercado. Entidades golpeadas por altos índices de inseguridad como Chihuahua, Sinaloa y Durango montaron operativos especiales. En Disesa estamos de fiesta, 64 años. Y para festejar todo septiembre tenemos precio de verdadero contado. A 6 meses sin enganche. Sí, en Disesa precio de contado a 6 meses sin enganche. No lo olvides, somos de Aguascalientes. Autorizamos tu crédito Fonacot. Disesa, 64 años. Es un placer atenderte. En Centro Galerías podrás hacer tus transacciones bancarias con seguridad y comodidad en Banamex, Scotiabank y ahora en Inbus. También podrás aprovechar las promociones de Laura Jeans, donde está toda la moda en mezclilla, camisas de algodón 100% y playeras tipo polo, a un lado de las micheladas, y disfrutar de un sabroso café y pastel en las diversas cafeterías de Centro Galería, como la de Café Piamonte, Italian Coffee y en el Applebee's. La industria automotriz de la ciudad, ¿le exige comunicarse en japonés? Aprenda lo esencial del noveno idioma más hablado del mundo. Seminario de japonés. Inicio sábado 10 de octubre. Informes 9-100-900. Sea más competitivo. Tecnológico de Monterrey. .5 a 10 millones de mexicanos se verán afectados con el virus de la influenza AH1N1. Destaca que los casos con síntomas graves se concentrarán en 1,500,000 personas, de las cuales al menos 300 morirán. El 15 de septiembre el Partido Acción Nacional cumple 70 años. Y mientras expertos politólogos opinan que el blanquiazul no ha logrado realizar una transformación de un partido opositor a uno que gobierna, y que además vive un severo desgaste por el ejercicio de 9 años en la presidencia de la República,